Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Las diferentes imágenes de una madre. Cuando tienes 4 años, mi mamá puede hacer cualquier cosa. 8 años, mi mamá sabe mucho, un montón. 12 años, mi mamá no lo sabe absolutamente todo. 14 años, naturalmente mamá tampoco sabe eso. 16 años, mi mamá. ¡Ay, es tan anticuada! 18 años, mi vieja está totalmente fuera de época. 25 años, bueno, puede que sepa algo al respecto. 35 años, antes de decidir, ¿por qué no pedimos la opinión de mamá? 45 años, me pregunto, ¿qué habría pensado mamá al respecto? Y finalmente, 65 años. Ojalá pudiera conversarlo con mi mamá. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!